Y para todas las chicas, ¡vacilona! Siempre se viste en la monta. Oye, chica, vacilo. Los domingos que me viene al baile, su mirada sí me provoca. Oye, chica, vacilona. Oye, chica, vacilo. Ven que haremos el amor. Tus encantos en lo que es. Yo te haré feliz. Oye, chica, vacilona. Ven que haremos el amor. ¿Qué tal salimos todos a bailar? ¿Qué tal salimos?